Mario Muñoz, vocal, director nacional de municipales en tanto ATE. Bueno, te has acercado hasta Mendoza a expresar tu apoyo en contra de esta posible elevación a juicio de dirigentes sindicales de ATE en nuestra provincia. Sí, en realidad me he acercado yo, pero no solo en lo personal, sino que vengo en representación de Rodi Aguiar, nuestro secretario general, y de toda la conducción de ATE Nacional, que hoy están en una reunión también muy importante en Buenos Aires, preparando todo lo que son los reclamos que estamos haciendo y la próxima reunión de conducción nacional. Y bueno, hemos venido hoy a ver qué pasaba con esta cuestión, a solidarizarnos con Macho, a decirle a él, a Adriana, a Romy, a todos los compañeros que no están solos, que el Consejo Directivo Nacional del Gremio y todos los secretarios generales, porque también vine en representación de los demás secretarios generales, vino Fernando Gatica, el secretario general de San Luis, y hemos venido justamente a expresarle a los compañeros que no están solos y que los vamos a apoyar en todo lo que sea necesario. Y bueno, hemos visto un juicio, la verdad que vergonzante, ver al juez cuando escuchaba lo que decía nuestro abogado, planteando que hay más de 25 testigos puestos por los fiscales, la mayoría policías, comisarios, subcomisarios, que manifiestan que en ningún momento lo vieron ni a Macho, ni a Romina, ni a Adriana, ni a ninguno de los compañeros Podio, a ninguno de ellos haciendo ningún, cometiendo ningún delito. No hay ninguno que pueda fijar posición de decir que estaban en determinada marcha, estaban cortando. Es más, la mayoría de los policías dicen que en ningún momento se cortó, que ellos mismos acompañaron las marchas y que siempre se dejó la mitad de la calle para caminar, que las concentraciones, cuando se hablaba directamente donde estaba el monumento a Bustelo. Así que en ningún expresan los propios policías traídos por ellos para declarar que todas las marchas se hicieron y se concentraron en lugares peatonales, en ningún momento se cortó, como en el parque, y hay también testigos privados que trajeron, que supuestamente manejaban un remis, y el propio remisero dice que no puede saber quién le cortó, ni nada por el estilo, y que él iba a buscar un viaje. Así que la verdad que es vergonzante, y creo que el juez tomó la determinación de pasar un cuarto intermedio para el 11 de septiembre. Me parece que los va a llamar a los fiscales, los va a cagar a pedo, porque son causas armadas. Se notó mucho hoy cuando nuestro abogado le desmembró toda la historia que han contado. Bueno, eso por un lado, y a nivel nacional, escuchamos al secretario general hablar cada 2x3 al aire en distintos medios, este apriete, ¿no? Porque no solamente acá en Mendoza, a nivel nacional es mucho más intenso. Sí, en realidad los apretes están en todos lados, y esto no es nuevo. En Mendoza, en Río Negro ya lo metieron preso varias veces a Rodi Aguiar, mientras fue secretario general de Río Negro, terminó siendo sobreseído en todas las causas, que creemos que es lo que va a pasar acá en Mendoza también. Pero la intención del gobierno nacional de judicializar la protesta, de mandar fiscales, jueces, para que apresen, para que les armen causa a los representantes de los trabajadores, es en todo el país. Así que en ese sentido estamos ya duchos, y están duchos nuestros abogados, y la gente está con mucha más bronca, y vamos a seguir reclamando en la calle todo lo que el 14 vino nos autoriza: derecho de huelga, derecho de manifestación, derecho de reclamo, asambleas, plenario, todo lo que tengamos que hacer lo vamos a seguir haciendo, y vamos a denunciar a todos estos fiscales y jueces internacionalmente, para que se sepa que responden al poder político. Tienen que ir a hacer el secundario y la facultad de nuevo, porque no han aprendido la división de poderes, a ellos no los puede mandar el gobernador. De una vez por todas tienen que volver a aprender, así que bueno, vamos para adelante. Se llevan República Marzo, básicamente. Sí, se llevan República Marzo, civil, todo. No tienen ni vergüenza, la verdad. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.